Tras 2 años de permanencia en Italia, Velázquez regresó a España. Ese periodo le sirvió para estudiar las obras de pintores como Rafael Sanzio, Miguel Ángel, Tintoretto y Tiziano. El legado de estos maestros nutrió el quehacer artístico del pintor sevillano y contribuyó a afianzar su estilo. Tú que tan orgulloso estabas de ser pintor, que ni siquiera quisiste pasar el examen como lo pasé yo, ahora reduces tu arte a un oficio manual. La pintura es algo más que todo eso. Es la reina de las artes. La pintura es la idea. La ejecución no añade nada. Cuanto más galante, sencilla y liberal, mejor. Tú no sabes lo difícil que es pintar inacabado. De regreso en Madrid, hacia 1631, Velázquez inició una actividad frenética que se prolongaría casi toda la década porque se suceden los encargos de la corte. Durante esta etapa, Velázquez pintó algunos de sus cuadros más famosos y conocidos, entre ellos La rendición de Breda, de 1635, también llamado Las lanzas, Felipe IV a caballo, Retrato ecuestre del conde duque de Olivares, de 1634, y El príncipe Baltasar Carlos, de 1635, que muestra al heredero de la corona española.